Recordemos que nuestra programación es en vivo y que ustedes pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios utilizando nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Y también los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Ahora sí creo que ya entró. Sí, lista, ya. Tranquila. Gracias, se salió. Doctora. No se preocupe. Doctora, le estaba preguntando que, para iniciar con claridad, ¿cómo define usted el desarrollo infantil y por qué es tan determinante comprenderlo desde los primeros meses de vida? Pues cuando nosotros hablamos del desarrollo infantil, nos referimos a todos los procesos mediante los cuales el niño va adquiriendo sus habilidades. Estas habilidades involucran no nada más una parte del desarrollo, sino es un global, una parte de todo. Incluye lo que son las habilidades motoras, cognitivas, emocionales, sociales, del lenguaje, que vamos a ir platicando justamente cómo se van o en qué momentos de la etapa del desarrollo van teniendo su mayor auge y su mayor desarrollo. Y es un camino que va ocurriendo día a día, desde lo más simple, ¿no? Como es levantar la cabecita, y son preguntas que nosotros hacemos consulta con consulta, hasta los hitos del desarrollo más complejos. Y esto es muy importante poderlo determinar y comprenderlo desde los primeros meses de vida, porque poder dar esta evaluación también es poder prevenir. ¿Por qué? Porque es cuando más podemos, o cuando empezamos a notar si hay algunas alteraciones que pueden repercutir a lo largo en el desarrollo de los niños en todas estas esferas mencionadas, en el desarrollo motor, en el motor grueso, motor fino, en el socioafectivo, en el emocional, etcétera. Cuando nosotros, o más bien nosotros, durante la parte de las revisiones, el seguimiento pediátrico, es muy importante tomarlo en cuenta, porque si se logra identificar, o si llegamos a identificar alguna alteración desde edades tempranas, es muy importante para que podamos tomar las medidas pertinentes para lograr tener un desarrollo óptimo en todos nuestros pequeñitos. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que una base sólida, sin duda, y muchas madres pues nos escriben a veces buscando justamente esa claridad inicial para entender los cambios de los pequeños. Doctora, ¿cuáles son las principales etapas del desarrollo infantil y qué elementos fisiológicos o neurológicos marcan estos periodos? Las principales etapas del desarrollo infantil se dan sobre todo, bueno, podríamos hablarlo más bien sobre lo que tenemos que estar evaluando, incluso desde el nacimiento, porque estas etapas del desarrollo lo vemos desde los reflejos primarios que los conocemos, que son los reflejos que tienen los recién nacidos, que nosotros, una vez que llega un bebito a este mundo y hacemos una evaluación integral, tenemos que observar en ellos. Obviamente, en un recién nacido, pues no podemos ver más que, pues obviamente, si se mueve, respira y llora. Pero hay puntos muy específicos que tenemos que observar en el área del desarrollo, que son los reflejos primarios, o los reflejos antes conocidos como primitivos, porque pues son los primeros en desarrollarse. Y esto va desde que el bebito pueda succionar, desde que el bebito pueda buscar ya sea el seno materno, pueda buscar el chupón, en caso de que se le dé biberón, que el bebito tenga este reflejo, ¿no?, de succión, porque es un reflejo de supervivencia. Si no existiera este reflejo de succión, obviamente no podría haber alimentación. Y si no hay alimentación, no hay nutrición. Entonces, todo se va haciendo un global. Estos hitos del desarrollo los vamos observando desde el nacimiento, conforme van creciendo, se van desarrollando y se van evaluando justamente para determinar si podemos o no tener, o si pudiera o no existir alguna alteración en estas etapas de la vida. Ay, Francisco, recuérdame cuál era lo otro que me habías preguntado. Las etapas es la primera parte, y luego, ¿qué elementos fisiológicos o neurológicos marcan estos periodos? Los elementos fisiológicos, neurológicos, como lo comentaba, justamente la alimentación es un elemento fisiológico muy importante en los recién nacidos, lo que les comentaba, ¿no? Los reflejos de succión, el reflejo del agarre de prensión, que cuando uno le da el dedo al recién nacido, el recién nacido te aprieta el dedito. Y es un reflejo también que le llamamos el reflejo de prensión. Y esta prensión es palmar, es plantar, el reflejo de búsqueda, porque todo esto tiene fisiológicamente hablando una pauta para poder decir, mi hijo, mi bebé, se puede o no se puede alimentar. Porque obviamente cuando hay alteraciones en estos reflejos primarios, pues puede haber alteraciones fisiológicas que van a repercutir a la larga. Incluso pues la parte neurológica también, porque si estos reflejos, hablando específicamente ahorita de recién nacidos, sé que vamos a ir hablando de las etapas, pero si estos reflejos no están presentes al nacimiento, obviamente nos están dando un foco rojo de que algo no está bien, que no nada más puede ser en la parte neurológica, también puede ser parte metabólica. Cuando hay alteraciones metabólicas, como cuando los bebitos nacen, que algo importante y muy, muy importante es la alimentación en la primera hora de vida y estarlos alimentando constantemente, es porque les puede bajar la glucosa. Y al bajar glucosa, fisiológicamente hablando, estos reflejos se pueden ver alterados porque obviamente cuando no hay glucosa, el cuerpo se apaga, ¿no? Se debilita y puede haber que estos y podemos ver que estos reflejos están abolidos. El bebé no tiene fuerza de succión, no tiene fuerza para moverse, no tiene fuerza para despertar y pues todo esto es repercusión a nivel fisiológico, a nivel metabólico y obviamente súper importante a nivel neurológico. Un bebé con glucosa baja es un bebé que incluso puede convulsionar. Y si desde recién nacidos hay convulsiones, pues todo esto va a repercutir a la larga en cómo nos vayamos desarrollando más adelante. Fisiológicamente tiene que ver desde la etapa del recién nacido, ¿por qué? Porque es el punto clave en donde nosotros podemos observar las primeras alteraciones fisiológicas, neurológicas, que van a repercutir a la larga en el neurodesarrollo. Entonces, hablando específicamente de esta evolución fisiológica, ¿por qué? Porque si hay alguna alteración desde recién nacidos, pues es como llevar hacer una bola de nieve, ¿no? Se van agregando cosas y cuando a veces los niños crecen, es demasiado tarde para poder tomar una intervención que pueda ayudarnos a tener el desarrollo óptimo. Y a veces es muy tarde y a veces ya no logramos intervenir de forma temprana, que lo vamos a platicar un poquito adelante, y nada más nos queda tratar las complicaciones y las consecuencias de lo que no se observó en un instante, o no se trató, más bien, ojos que no ven, que diga mente que no sabe, ojos que no ven. Si no lo conocemos, no lo sabemos y no lo tratamos a tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Qué importante es saber, ¿no?, que cada fase tiene su propio ritmo y que no todos los niños avanzan al mismo tiempo. La verdad que sí. Y la parte de la azúcar que se baja lo entiendo perfectamente y no es nada sencillo y eso se va avanzando también conforme pasa la edad. Cuando uno es niño tiene los ciertos síntomas que después no, al principio no los reconoce y luego cuando ya uno es adulto ya uno como que aprende a entender eso. Y ya sabe, ¿no?, cuando sucede. Muy importante estas facetas. Gracias, doctora. Doctora, en su experiencia clínica, ¿cuáles son los hitos más relevantes del desarrollo durante el primer año de vida? Puedo decir que no hay como tal un hito más relevante porque todos son importantes en esta parte que englobamos las cinco esferas del neurodesarrollo. En el primer año de vida, obviamente es crucial darle importancia y atención a estas cinco esferas del desarrollo: motor grueso, motor fino, emocional, socioafectivo, sensorial. Todo esto es sumamente importante porque todo es una cadenita. Entonces, cuando no tenemos un hito del desarrollo establecido, o cuando tenemos algún atraso o alguna alteración en este hito del desarrollo, pues obviamente se va viendo repercusión en todos los demás. Puedo decir que todos estos hitos del desarrollo y todas estas esferas nos pueden englobar en algo que va a ser la parte socioafectiva. Creo que más bien el resultado o a lo que queremos llegar es algo de lo más importante, el cómo nuestro pequeño, cómo nuestro hijo, cómo nuestro bebito va a poder desenvolverse en una sociedad. Cuando no, hay alguna alteración a nivel socioafectivo, pues obviamente esto es lo que yo creo más repercute en el podernos desenvolver en una sociedad, porque pues somos personas, somos entes, somos personas que dependemos mucho de lo afectivo, de otras personas, de las convivencias, de poder hablar, convivir, platicar. Y pues obviamente cuando hay una alteración en esta parte socioafectiva, pues nos volvemos aislados, nos volvemos temerosos, nos volvemos tal vez inseguros, tal vez no tenemos esta parte afectiva desarrollada, pero todo esto tiene que ver desde cómo va habiendo esta integración de las cinco esferas del neurodesarrollo que se dan justamente a partir del primer año de vida, que tiene que ver. Si el bebito o si el niño, el bebé logró colocarse en cuatro puntos, logró gatear, logró tenerse, esta parte de la percepción es muy importante, de la autopercepción, que va desde cómo percibo mi cuerpo, yo, o sea, en bebés, ¿no? Bueno, el cuerpo, cómo lo logran percibir como en un medio ellos mismos en cuatro puntos. Por eso el gateo es importante. La colocación en cuatro puntos es importante. Yo con mi entorno, yo me logro percibir en mi entorno y entonces esto me va a empezar a dar una pauta para el desarrollo motor grueso, para el tacto, para la parte sensorial es algo ultra importante. Y es que este tema es muy amplio porque no nada más engloba como tal los hitos del desarrollo en la parte del neurodesarrollo, sino también en la parte de lo sensorial, de la alimentación complementaria. Esto, la alimentación complementaria, hablando del primer año de vida, toma un punto sumamente importante en el neurodesarrollo de los niños. Es hoy en día más que nunca. La nutrición al inicio de la alimentación complementaria es la parte conductual y la parte conductual va desde la percepción y la percepción empieza desde cómo permito yo que mi hijo se involucre con la comida, cómo permito que mi hijo desarrolle su motor grueso al agarrar la comida, el motor fino al agarrar la comida, la parte sensorial, las diferentes texturas, desde el tacto, el gusto, que se lo lleven a la boca, que perciban el gusto, que perciban las texturas, que incluso jueguen con la comida, porque esta parte tiene que ver con lo socioafectivo y lo sabemos. Generalmente cuando tenemos una reunión, cuando vamos a algún lugar, decimos, pues vamos a comer, vamos a cenar, vamos a reunirnos en lugares que generalmente involucran la comida. Y esto sí se ve, que si hay un niño melindroso, pues obviamente tiene problemas con la parte socioafectiva. Entonces, sí creo que este tema es muy amplio porque involucra muchísimas áreas del desarrollo infantil, que no nada más hablamos de, ay, gateó, no gateó. Bueno, pues no gateó, no pasa nada, ¿no? No, sí pasa, ¿no? O sea, la persona o el niño no se llega a percibir en un espacio, él en sus cuatro puntos. Y esto a la larga va a repercutir en cómo puede tener convivencia en un lugar, qué tanto le pueden alterar ciertos estímulos, el hecho de que también, les digo, es muy amplio y perdón que sea un poco ambigua, yo lo sé también por el tiempo, pero por la amplitud del tema, qué tanto voy a dejar que mi hijo camine descalzo, ¿no? Porque ahora los zapatos se vuelven una barrera entre el piso y los pies. Y hoy es muy importante que nuestros hijos puedan tener este sustento y tener la percepción en diferentes, texturas, ¿no? No nada más el piso, el pasto, la tierra, porque todo esto le va dando tolerancia sensorial y todo esto nos va a permitir que tengamos más adelante un desarrollo en toda nuestra, un desarrollo en todas nuestras esferas, pero sobre todo creo que de lo más importante es la parte socioafectiva, efectivamente, pero si tenemos alteraciones desde nuestra percepción como personas en un espacio, desde ahí vamos a empezar a tener problemas con el desarrollo incluso socioafectivo. Wow, qué importante, de verdad, un torbellino de cambios. Y también sabemos que Hay muchas dudas todavía al respecto, así que invitamos a todas las madres a esta mañana a que lo escriban en nuestros grupos y también nos contacten a través de las plataformas de redes sociales para que la doctora Paulina le pueda contestar. Gracias nuevamente. Doctora, ¿qué papel juega la estimulación temprana en estas etapas iniciales y qué recomendaciones serían apropiadas para las madres que nos escuchan? Justamente este tema también es algo que me gusta comentar, decir, porque pues no nada más como evidencia, ¿no? Y lo que yo conozco como médico pediatra, sino también como experiencia, pues ustedes o ya muchos de ustedes saben que mi hermana es pedagoga y que pues ambas aprendemos la una de la otra y yo he aprendido mucho de estos temas del neurodesarrollo y de la parte del crecimiento neurológico de los niños, mucho por lo que he aprendido junto con mi hermana, por los diplomados que he tomado, por lo que mis sobrinos me han llegado a enseñar. Y este tema justo de estimulación temprana es algo en lo que en la parte pedagógica, psicopedagógica, en la parte de pediatría, para los que tenemos cierto conocimiento en estas áreas del neurodesarrollo, queremos hacer énfasis en la diferencia de lo que es estimulación temprana y lo que es intervención temprana. La estimulación temprana muchas veces, y hoy en día con tanta mercadotecnia y con tantas cosas que vemos y decimos, ¿no? Pues quiero un niño genio, ¿no? Y quiero un niño que pues aprenda a caminar antes de tiempo y wow, o sea, aprendió a caminar a los 9 meses, ¿no? O el niño que empezó a hablar a los 10 meses y empezó a hacer cosas antes de tiempo porque lo estimulamos, porque estuvimos en estimulación temprana. Y la estimulación temprana tiene algunos bemoles que vemos en contra, porque tenemos que dejar que el niño se vaya desarrollando en su tiempo y ritmo en tanto estemos dentro de el periodo normal para adquirir estos hitos del desarrollo. Está bien establecido y bien estipulado que no podemos enseñarle al niño a hacer varias cosas a la vez. O está desarrollando el motor grueso, o está desarrollando el motor fino, o está desarrollando el lenguaje, o está desarrollando el control de esfínteres, o está desarrollando la parte socioafectiva. Y muchas veces queremos trabajar varias áreas a la vez y decimos, no, pues es que pues ya está empezando a caminar, pues yo creo que ya es tiempo de ponerlo al control de esfínteres, ¿no? Y entonces empezamos a sobreestimular y empezamos a estimular al niño y empezamos a adelantar a sus hitos del desarrollo, y esto tiene que ver mucho también con la parte de tolerancia a la frustración, porque cuando estimulamos de más, hacemos que el niño pues vaya adquiriendo hitos del desarrollo que a lo mejor no son de su tiempo, a lo mejor no son de su ritmo, y a lo mejor el niño ahorita no me está diciendo que ya lo puede hacer. Pero yo, como padres a veces, de decir, wow, ya lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque el del vecino ya lo hacía, porque mi sobrino lo hizo antes de tiempo, porque el hijo de mi prima lo está haciendo, o el hijo del quien quiera, ¿no? Y empezamos con esta parte de las comparativas que lo vamos a comentar. Y entonces a veces queremos acelerar y no nos centramos en lo que nuestro hijo está pudiendo hacer en ese momento, y nos tenemos que centrar en lo que está haciendo en ese momento. Esto es muy importante, porque luego cuando aceleramos la parte de la estimulación, Y decimos, bueno, el niño tenía que aprender a caminar entre los 11 meses y el año 3 meses. Pero bueno, empezó a caminar a los 9 meses. Y entonces, ¿qué va a hacer cuando tuviera que empezar a caminar? Si ya sabe caminar, entonces lo voy a empezar a poner a hacer cosas que tendría que empezar a hacer a los 2 años. Y cuando llegue a los 2 años, ¿qué va a hacer? Ah, pues lo pongo a hacer algo de 3. Y así lo vamos a estimulando y sobreestimulando hasta que llegue el punto de la etapa escolar y preescolar, en donde incluso podemos tener niños problema, porque problema me refiero a que se aburren, ¿no? Porque ya hacen cosas que apenas los otros están aprendiendo en su tiempo y forma, pero nuestro hijo, nuestro chiquito ya lo está haciendo y en ese momento pues es un niño en donde ya no tiene tolerancia a la frustración, ya se aburre, ya se para, ya no pone atención porque es algo que ya sabe hacer y lo sabe hacer antes de tiempo. Y esto es a diferencia de la intervención temprana. La intervención temprana es, estoy identificando que hay una alteración en una de las esferas del neurodesarrollo, ¿qué tengo que hacer? Dar intervención temprana desde que lo identifico. Y si lo estoy identificando desde la etapa neonatal, desde ahí voy a dar intervención temprana. ¿Para qué? Para que mi hijo, mi bebé, mi niño, mi paciente esté llevando sus hitos del desarrollo conforme la etapa natural la requiere. ¿Qué es importante aquí y debo mencionar? Los niños prematuros, los niños que tuvieron, o los bebés prematuros, los bebés que estuvieron expuestos a hospitalizaciones prolongadas, son chiquitos, candidatos a sí o sí llevar intervención temprana, no estimulación temprana, es intervención temprana. Tengo factores de riesgo que pueden repercutir en el neurodesarrollo de mi hijo, ¿sí? Entonces necesito llevar a intervención temprana a la parte de la terapia de rehabilitación neonatal, terapia de rehabilitación pediátrica, que son los especialistas en en el neurodesarrollo y en la intervención temprana, en los pedagogos, psicopedagogos, para que me ayuden a que mi bebé que tuvo factores de riesgo, o a lo mejor no hubo factores de riesgo, pero mi pediatra identificó que tenía alguna deficiencia en los hitos del desarrollo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues llevar a intervención temprana para que se logren todas estas partes del desarrollo más óptimo posible. Y es diferente estimulación temprana a intervención temprana, porque también luego la estimulación temprana genera sobreestimulación. Y luego tenemos confusiones y decimos niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero por todo lo que ya les expliqué, adelantamos lo que tenían que ir aprendiendo, lo fuimos adelantando. Y cuando lo tienen que aprender, pues obviamente ya están fastidiados, ya están aburridos y ya quieren hacer más, ¿no? Entonces, sí, para mí era muy importante poder marcar estas dos diferencias entre lo que es la estimulación y lo que es la intervención temprana. Muchísimas gracias, de verdad, doctora. La estimulación temprana siempre genera mucho interés porque conecta, ¿no?, directamente con la práctica diaria en el hogar. Gracias por compartir con nosotros este tema y agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en diferentes partes que nos están escuchando en estos momentos. Y más adelante vamos a hacer un anuncio importante, así que estén con nosotros. Quiero aprovechar para saludar a María Luisa Alcalá, a quien mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo para la realización de esta y todas nuestras entrevistas. También saludos a Sabi Tequi, Andrea Aranda Vigo en España. Gracias por su constante apoyo. También para la señora Orieta Magali Rey en New Jersey. Y también está con nosotros Annette Luz. Justamente nos está saludando, nos dice muy buenos días. Esto me sucedió con mi hijo León. Es todo un reto, nos dice. Fuerte abrazo hasta México. Gracias, Anet Luz Tejera Baños, por estar en sintonía con nosotros. Bueno, les estaba diciendo que un anuncio, bueno, inciso en dos. Estamos también en la sección de Facebook. Si usted va a eventos, ahí también hemos creado un evento que es con el mismo título del programa del día de hoy. Cada uno de nuestros programas va a llevar el título del tema. En este caso, Etapas del Desarrollo Infantil con doctora Paulina Tejera Baños. Si usted lo busca directamente en Facebook, ahí va en la sección Eventos o Events, ahí van a encontrar toda la información y pueden también participar. Y justamente nos está saludando señora Magali Orrieta Rey, aquí en el estado de New Jersey. Gracias por los saludos. Ahí están los links de donde nos pueden ver en vivo y donde nos escuchan directamente también al aire. Ok, ya le respondimos. Gracias, señora Orrieta. Y dicho ello, también les comentamos de que a partir del día 4, o sea, mañana, ya va a estar disponible la edición navideña de Femme International Magazine, la edición 166. Así que los invitamos a que lean el artículo de la doctora Paulina Tejera titulado Niños sin tolerancia a la frustración, la crianza moderna y el rol clave del pediatra. Muy interesante, muy enriquecedor ese artículo, no se lo puede perder.

es una etapa en la que los niños pues ya empiezan como a entender sus emociones y que ya las pueden empezar a explicar, a nombrarlas, a expresarlas con mayor claridad. Es una etapa en donde también ya tienen como sus amiguitos, ¿no? Empieza la parte socioafectiva, la convivencia. Empieza aquí muy importante y como lo mencionabas con la parte del artículo, Francisco, pues mucho la parte de la tolerancia a la frustración, porque aquí los niños ya saben expresarse, ya saben y ya pueden nombrar qué es lo que quieren, qué les gusta, qué no les gusta, pero también es una etapa en donde los límites se vuelven pues un reto, porque ya más allá de llorar por necesidad, ya pueden empezar a llorar por berrinches, ¿no? Porque no obtuvieron lo que quisieron, porque no les compraron el juguete, porque los obligaron a comer, porque no les dieron de comer lo que querían. Y pues también porque empieza esta parte de la tolerancia, el tener turnos, el poder compartir, el poder participar en juegos de forma de roles. Cooperar, todo esto es una de las de los hitos del desarrollo que más se ve en esta etapa preescolar, que es la parte socioafectiva, la emocional, reconocer, nombrar emociones, comienzan a autorregularse y a regularse, pero ya no en base a expresiones físicas, porque mucho de la autorregulación antes de la etapa preescolar, como todavía no hay un lenguaje establecido, se ve como los niños se golpean su cabecita, se jalan el pelo, se pueden azotar hacia atrás, buscan chuparse mucho algún objeto, algún objeto de apego que esté con ellos, porque es una medida de autorregulación. En esta etapa de los preescolares, la parte de la regulación emocional ya viene desde el habla, de cómo me puedo comunicar y cómo puedo nombrar mis emociones, mis sentimientos. Empiezan con la parte del desarrollo de la empatía también, el cómo veo al otro, justamente de compartir, ¿no? Oye, tú no tienes, pues te comparto, pero también viene la parte de la envidia, ¿no? O sea, no te voy a dar mi juguete porque es mío. Entonces, aquí es muy importante el cómo podemos nosotros acompañar estos hitos del desarrollo para que vayan siendo de la manera más óptima posible, y es sobre todo en la convivencia, en la convivencia y en la parte emocional, en la parte de poderles ayudar a expresar sus emociones, pero también en ayudarles en cómo se van a ir desarrollando en el entorno, ¿no? El que las personas son diferentes, en darles reconocimiento a cómo son sus amiguitos, la familia de sus amiguitos, y justamente el hacerlos ver que no hay competencias, porque eso también es importante, porque aquí ya se dan cuenta de las comparaciones, ¿no? Entonces, es un punto en donde debemos evitar las comparaciones, porque es en donde más se puede quedar grabado esto, y pues obviamente ya en la parte del desarrollo hacia la etapa escolar y adolescencia, pues se pueden tomar repercusiones y consecuencias estas comparaciones si las hacemos desde el punto en donde están empezando a desarrollar la parte emocional y socioafectiva. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado en cómo ayudamos a nuestros chiquitos a desenvolverse. Hay que enseñarles a tener a las amistades y la parte de preferencia social. Esto también lo podemos hacer con los juegos simbólicos, ¿no? Ayudarles a tener roles, porque esto también les ayuda a la empatía. En los juegos de roles, mamá, papá, bebé, doctor, doctora, maestro, porque esto les permite ponerse en el lugar del otro y ser empáticos, pero aparte desarrollarse en esta parte de juego simbólico y aprender, ¿no? A través de reglas simples, pero también ellos poder enseñarles a poner sus límites, hasta dónde sí y hasta dónde no es permitido algo, y la parte más sana de pedir de permitir estos límites, pero también saberles nosotros poner límites y enseñarles a ellos a poner límites. Es un auge del desarrollo socioafectivo emocional, la etapa preescolar. Wow, muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Pues aquí es donde los pequeños empiezan, ¿no?, a descubrir su identidad y también poner a prueba la paciencia de mamá, como diría en mi país. Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿qué cambios del desarrollo cognitivo suelen destacarse entre los 3 y los 5 años y qué actividades podrían fortalecer estas habilidades? Entre los 3 y 5 años viene justamente esta parte socioafectiva, que ya lo decíamos, que es la parte preescolar. Voy a ser un poco repetitiva en esta respuesta, porque justamente aquí lo que más me va a ayudar a fortalecer estas habilidades socioafectivas, pues es la parte emocional, la parte empática, la parte de enseñarles a nombrar sus emociones, enseñarles a percibir las emociones de otros. Eso también es muy, muy importante, porque tenemos que demostrarles que sus actos pueden tener consecuencias, más bien todos los actos tienen consecuencias, ¿no? Tratar de no verlo como premios y castigos. Esto no es tan bueno que digamos, porque debe de haber reconocimiento, más no premios y castigos. No podemos decir, ay, es que si haces berrinche, entonces no te lo voy a dar, porque incluso más berrinche hacen. ¿Por qué? Porque no hay tolerancia a la frustración. Y entonces dicen, ah, no me lo va a dar, pues más voy a llorar, ¿no? Porque no hay una parte de autorregulación emocional. Entonces, aquí a esta edad es muy importante poder enseñar la parte de autorregulación emocional, pero lo tenemos que hacer desde el punto de mostrarles la consecuencia de los actos. Oye, si te azotas te va a doler, pero pues bueno, te va a doler y vas a llorar y te voy a dejar llorando. Mucho de lo que comentamos y de lo que me ha enseñado perdón, en la parte cognitiva. Perdón, Francisco y audiencia. Ya me fui mucho con la parte socioafectiva y emocional. Sí, en la parte cognitiva, en la parte del juego, sobre todo la parte aquí de juego de roles, ¿no? El cómo voy a aprender desde lo cognitivo, desde cómo me voy a desarrollar en esta parte. Algo que nos ayuda mucho en esta es la parte del juego de roles, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender cómo, qué es lo que hace una persona, qué es lo que hace otra, entender desde el punto de vista de cómo enseña un maestro, ¿no? Por ejemplo, qué hace un doctor. Esto me permite, y lo veo yo mucho en la consulta, cuando los niños llegan y me dicen los papás, ay, es que ya tiene su estetoscopio en casa, ¿no? Y ya se pone a jugar que es la doctora Pau. Niños y niñas, ¿no? Porque empieza a haber un reconocimiento hacia las actividades, hacia las profesiones de otras personas a través de un juego simbólico, pero también a través de lo que los niños ven. Entonces, una parte muy importante o algo que podemos ayudar para el desarrollo cognitivo es desde la enseñanza, desde que el niño vea lo que el otro hace, y hay que expresarle y explicarle qué es lo que está haciendo la otra persona y cómo puedo yo en el juego de roles pues ejemplificarlo, ¿no? Y esto hay que tener acompañamiento con ellos, no es nada más decirle al niño, pues ponte a jugar y ya, ¿no? Hay que estar con ellos. La parte cognitiva también aquí viene mucho la parte del reconocimiento de los números, de los colores, de los rompecabezas de piezas grandes y de pocas piezas y piezas grandes, porque ahí los niños empiezan a asociar figuras, colores, empiezan a armar los rompecabezas por lo que van viendo de cómo se van conjugando las piezas. Hay libros que son sensoriales, que incluso los podemos comprar en Amazon o en Mercado Libre, justamente que, bueno, ahí por edades, pero en la etapa preescolar viene mucho también en la de amarrarse las agujetas, en cómo hacer el motor fino, ir insertando un hilo en hoyitos pequeños, el ir reconociendo los colores a través de figuras, de números. Todo esto es una forma en que nosotros podemos ayudarles a desarrollar esta parte cognitiva. Números y letras, obviamente no todo el abecedario y no obviamente del 1 al 100, pero sí los números básicos del 1 al 10, las vocales, cómo irlas identificando y los colores básicos. Todo esto empieza el desarrollo cognitivo y la forma de hacerlo es en el acompañamiento con nuestros pequeñitos, en cómo enseñarles y aparte de todo, enseñarles a ellos a enseñarnos, ¿no? Yo te estoy enseñando, ahora tú repítelo y tú enséñame a mí, y aquí entra el juego de roles. Entonces, todo esto nos permite un desarrollo cognitivo en esta etapa de los preescolares. Muchísimas gracias, doctora. Pues sí, las madres siempre están buscando actividades efectivas y sobre todo seguras para reforzar esos aprendizajes, el vocabulario, etcétera, etcétera, ¿no? Y también esas mini enciclopedias que hay a veces para los niños, no sé si todavía existe, pero mira, todavía. Gracias, doctora, por compartirlo. Doctora, ¿cuáles son los signos de alerta que podrían indicar retrasos en el desarrollo durante la etapa preescolar? Creo que aquí mucho, como ya sé que he hecho mucho énfasis y seguiría haciendo énfasis, es la parte socioafectiva. Ya en la parte preescolar, cuando el niño ya tiene sustento de la marcha, ya caminan bien, en teoría, cuando el chiquito ya tendría que hablar, ¿no? Y no habla, no ha desarrollado el lenguaje. El lenguaje creo que es uno de los puntos más clave en los cuales nos puede alertar de alguna alteración en el neurodesarrollo, porque si no hay lenguaje, obviamente no hay comunicación, y si no hay comunicación, no hay como esta parte del desarrollo a nivel social, y si no hay desarrollo social, no va a haber desarrollo afectivo. Esta etapa de los preescolares, para poder determinar si hay alguna alteración o no, pues obviamente lo tenemos que ver desde el punto integral, ¿no? De todo, pero sí hay situaciones que justamente se empieza a ver el deterioro hasta la etapa preescolar, y decimos, es que todo iba bien, todo en el desarrollo motor grueso, en el desarrollo motor fino, en el desarrollo social, sonrió a tiempo, se rió a carcajadas, iba todo bien, y llegamos a la etapa de preescolares y pues nos damos cuenta que no ha desarrollado el lenguaje, que no se puede expresar. Y entonces, al no poderse expresar, pues obviamente pueden empezar a tener conductas que podemos incluso confundir con trastornos de déficit de atención e hiperactividad y con trastornos de espectro autista. Digo que lo podemos confundir porque obviamente si el niño no se puede expresar, pues obviamente sus expresiones van a ser físicas, ¿no? Van a ser de aventar las cosas cuando se frustren, de pegarse cuando se frustren o se enojen. Y es diferente a decir, ay, sí hay un trastorno de espectro autista, porque aquí todo va a depender. Para hablar de una alteración a nivel del neurodesarrollo, se dice que debe de haber alteraciones en dos o más esferas en dos o más esferas del neurodesarrollo. Si solo tenemos alteración, ejemplo, en el lenguaje, no puedo hablar como de un trastorno de la conducta, ¿no? A lo mejor no tiene un problema de lenguaje y lo que necesitamos es terapia de lenguaje, y cuando el niño empiece a expresarse y cuando el niño pueda hablar, entonces todo lo demás se va a ir acomodando y entonces su desarrollo social y su desarrollo afectivo van a ser óptimos. Pero si aparte de que tengo un desarrollo en el lenguaje, una alteración en el lenguaje, tengo alteración en la parte socioafectiva, es decir, ¿sabes qué? No me ve a los ojos, no me hace caso cuando le hablo, no responde a su nombre, no tiene interacción social. No nada más estoy hablando de que, híjole, no puede hablar. También estoy hablando de que no puede hacer interacción social. Y entonces ahí sí ya podemos hablar de una alteración del neurodesarrollo que muy probablemente nos pueda llevar a un trastorno de la conducta. ¿Cuál? Pues pueden ser varios, pero bueno, ahorita muchos de los que más conocemos, trastornos del espectro autista o trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Pero para esto necesitamos tener alteraciones en al menos dos esferas del desarrollo. O decir, pues no habla y tampoco camina, ¿no? Y ya tiene 3 años y le cuesta trabajo caminar. Entonces, pues ahí tiene alteración en el motriz grueso y en el lenguaje. Entonces ahí también podemos estar hablando de una alteración en el neurodesarrollo. Tenemos que ver, ¿no? Pues a lo mejor no gateó, pero sí se sustentó en 4 puntos y aparte tiene interacción social y aparte se ríe, pero todavía no se expresa, ¿no? Entonces sí tenemos que verlo de forma global, pero en conclusión o en resumen para esta pregunta en concreto, debemos de tener alteraciones en al menos 2 esferas del neurodesarrollo para hablar de un retraso a nivel del neurodesarrollo psicomotor social efectivo en la etapa de preescolares y escolares.

These wonderful things are the things we remember all through our lives. Just hear those sleigh bells jingling, ring-ting-tingling too. Ding-tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you who. They're calling you who. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Together with you. Sleigh ride, sleigh ride. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 26 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 36 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 38. Es decir, estamos en 2 grados Celsius con una sensación térmica de 4 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña la doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema Etapas del desarrollo infantil. Continuamos con nuestra programación. Doctora, en la etapa escolar, ¿cómo cambia el desarrollo emocional y social? Y sobre todo, ¿qué señales deben observar los padres en cuanto a la adaptación escolar? Pues ya la etapa escolar, que ya comprende de la primaria, ¿no? Bueno, aquí es la primaria. De los 6 años hasta la parte de la preadolescencia, 11 añitos, ya es efectivamente una etapa que hay que tener y observar bastante, porque aquí ya los niños ya son sumamente conscientes de su entorno. Los niños ya tienen exposición a todo lo que el exterior les pueda mostrar, y no estamos como padres, no estamos como maestros, como pedagogos, como médicos, ¿no? En mi caso, pediatra, pues 100% en atención a los niños. Los niños ya tienen acceso a muchas cosas, ¿no? Y hoy en día, con la parte de que ya saben que siempre menciono la tecnología, ¿no? Tanto por seguridad, porque ya incluso hay etapas en donde pues sabes que te vas a llevar el celular, pero pues solamente lo vas a usar para que pues estemos en comunicación, saber que estás bien, etcétera. Las computadoras, que pues ya hay muchas escuelas que ya prácticamente son más digitales, que ya tienen más acceso a la parte digital, a la parte del internet. Hoy en día pues es una etapa en donde ya están más desarrollados los niños, ¿no? Incluso pues vemos situaciones en donde decimos, pues es que eso yo cuando era chiquito ni lo sabía ni lo conocía, y ahorita los niños lo hacen, ¿no? Desde la etapa de los escolares. Entonces, es una etapa en donde, si bien también la parte socioafectiva toma mayor fuerza, porque los niños ya empiezan a tener sus vínculos reales, a sus mejores amigos, ¿no? Y pues muchos sabemos que seguimos o siguen teniendo amigos de la primaria, ¿no? Lo conozco desde la primaria, mi amigo desde la primaria, y son inseparables hasta edades adultas, porque hacemos y empezamos a formar vínculos. Ya empezamos con la parte de decidir quiénes son mis amigos, quiénes no son mis amigos, pero también es una parte muy delicada porque empiezan la parte de las comparaciones, sobre todo a nivel escolar, ¿no? La parte de las competencias, en el caso de las niñas, que pues es también importante comentar, de decir, ¿no? Pues, ¿quién está bonita? ¿Quién no está bonita? ¿Quién, en niñas y niños, quién sacó 10? ¿Quién es la excelencia? ¿Quién va al cuadro de honor? ¿Quién es el popular? Porque esto ya se ve desde la etapa de los escolares, ¿no? Ya en la parte en donde el desarrollo socioafectivo, pues prácticamente ya empieza a tomar una carga muy, muy importante, y que obviamente tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí pues es cuando empiezan las imitaciones también, ¿no? Y, y las crianzas en las casas pues son diferentes. Cada quien tiene una crianza individual, pero pues no todas las crianzas son pues lo más sano, ¿no? Porque muchas veces los niños replican lo que ven en casa. Y hoy en día y en general pues sabemos que tenemos ya familias pues que no son las convencionales, ¿no? Incluso ya familias monoparentales o familias de dos mamás, de dos papás, y empiezan mucho con la parte de la imitación, imitan lo que ven en casa, y entonces eso lo empiezan a imitar los compañeros, y tal vez para el tipo de crianza de mi hijo eso no sea lo habitual, pero mi hijo lo está viendo de su amiga, de su compañerita, y lo empieza a replicar. Entonces aquí la guía, de verdad, la guía psicopedagógica es sumamente importante, porque no, como padres no somos psicopedagogos, como doctores, pediatras no somos psicopedagogos, los maestros no son psicopedagogos, deben de tener una parte, un conocimiento en psicopedagogía, pero no lo son, no son psicopedagogos. Entonces, aquí yo creo que todos los niños deberían de ir al psicólogo, al psicopedagogo, no tanto por decir, ay, tiene un problema, pero la parte de la regulación emocional es sumamente importante en estas edades, cómo ayudarles a regular las emociones y cómo ayudarles a discernir y a identificar qué es lo que me hace bien, qué es lo que no me hace bien, y no ir nada más en la moda o en contra de los papás, porque a veces es cuando se pueden salir las cosas de las manos, en donde ya no puedo controlar a mi hijo, ya no sé cómo controlar los berrinches, ya no sé cómo controlar las actitudes, y muchas veces van al pediatra por eso, de verdad. Y nosotros como médicos pediatras somos pues médicos, ¿no? Y podemos identificar cuando hay algunas alteraciones, sí en el neurodesarrollo, sí en la conducta, sí en la parte psicopedagoga, pero también es nuestro deber decir, ¿sabes qué? Esto es de la ventanilla 3 y es muy importante llevar una terapia psicopedagógica, pero no solamente para el niño, ¿no? Sino para la familia, porque cuando se sale de las manos y ya no sabemos qué hacer, es el punto en donde no debemos de normalizar y decir, ay, es que es normal, mi hijo pasó por lo mismo a esa edad. Por supuesto no es normal y por supuesto no podemos dejarlo pasar sin darles una atención oportuna. Así como la intervención temprana a nivel de neurodesarrollo, debemos de dar intervención temprana cuando empezamos a observar que las conductas no son correctas o no son las más óptimas para nuestro pequeño. Y ahí la guía de los expertos es de suma importancia y no la debemos de estigmatizar porque la estigmatizamos mucho. O la normalizamos o decimos, ay no, ¿cómo crees? Un niño al psicólogo, pues qué problemas puede tener un niño, ¿no? Y realmente no estamos viendo todo lo que engloba y por qué tantos suicidios hoy en día a la edad de la adolescencia. Entonces, si no tomamos en cuenta estas situaciones y les damos la atención oportuna, podemos tener consecuencias irreversibles y hasta fatales, ¿no? Entonces, es una etapa de demasiada importancia a nivel socioafectivo emocional. Wow, muchas gracias, doctora. La verdad es muy importante ello. Y la escuela pues se vuelve un, digamos, universo nuevo y a veces desafiante. Y qué importante orientarnos adecuadamente. Agradecemos infinitamente todo lo que usted nos recomienda, nos comparte aquí en cada uno de nuestros programas. Gracias. Doctora, ¿qué factores influyen en el desarrollo? Thank you. Ahora sí. No se preocupe. ¿Qué factores influyen en el desarrollo físico durante la infancia escolar, especialmente en relación con nutrición, actividad física y descanso? En la etapa escolar, ¿verdad? Correcto. Ah, sí, es muy importante todas estas áreas porque justamente así como hablamos de que hay las esferas del desarrollo y cómo tenemos que irlas viendo, pues también está toda la parte del entorno que me va a permitir desarrollarme de una forma óptima. Y la etapa escolar, nuevamente la menciono o la mencionamos, es una etapa de de desarrollo psicoafectivo emocional que toda esta, todos estos, todo este entorno que mencionas, Francisco, tienen que ver en cómo las van a desarrollar. Un niño que no tiene un buen estado nutricional es un niño que puede estar cansado, que obviamente el estar cansado no le va a permitir poner atención en la escuela, no le va a permitir tomar su descanso de forma adecuada, porque a lo mejor duerme de más, duerme de menos. No dormir, el sueño en la parte, bueno, terminando la parte nutricional, es muy importante saber que nuestro hijo tiene un buen estado nutricional, porque eso nos va a permitir que ponga atención en clase, ¿no? Que pueda pensar bien, que pueda concentrarse, sobre todo en esta parte del hierro, en la parte de los nutrientes micro y macronutricionalmente tenemos que estar sanos. Y no quiere decir que un niño que está gordito es un niño sano, porque también la parte nutricional, cómo afecta a la parte física, ¿no? Y viene la parte de las burlas. Y sí lo quiero comentar porque a lo mejor no hablo simplemente de que, ay, que coma bien y esté bien nutrido y frutas y verduras. La parte nutricional genera burlas, ¿no? Genera el bullying. El bullying a esa edad es terrible. Los niños son crueles. Y yo se lo digo a los papás. Los niños en etapa escolar, híjole, son crueles porque no tienen filtros. O sea, los niños no te van a... Los niños llegan y te dicen, ay, ¿por qué tienes eso ahí? Se ve muy feo, ¿no? Y no les importa si te vas a sentir mal o no por lo que dijeron. Después, pues también rápido olvidan y piden disculpas y vuelven a ser amigos. Pero eso se va quedando. Entonces, o está el típico flaquito, delgadito, que come re bien, pero no engorda y lo molestan, que porque estás flaco, que porque pareces popote, que pues muchas cosas, ¿no? O el gordito, el niñito con obesidad, que obviamente es rechazado. Y tenemos aquí de dos, o el niño se vuelve totalmente tímido, aislado, o el niño se vuelve un violentador, un maltratador también, ¿no? Emocional. Entonces, por recibir tantas críticas, si no tenemos un estado de nutrición óptimo, pues nos podemos incluso enfrentar a esto. Pero que también es muy importante enseñar a nuestros hijos a no juzgar y a no criticar, porque no conocemos, ¿no? O sea, a veces la complexión también. Y ahí cómo le hacemos con la complexión, sobre todo con las personas que son muy, muy delgaditas. Entonces, tenemos que apoyar mucho a nuestros hijos en esta parte. Y obviamente esto viene desde casa, porque si yo veo que mis papás critican al que esté al lado, pues yo qué fácil como niño me va a hacer criticar al otro. Y todo esto lo englobo en la parte nutricional, porque pues obviamente el físico es algo de lo que más se critica porque es lo primero que vemos. Entonces, nutricionalmente hablando, efectivamente puede tener alteraciones. En la parte del sueño y el estrés, niño que no duerme, niño que va a tener estrés. Niño que va a tener estrés en todo tipo, porque muchas veces me preguntan, ¿no? Hoy en día con el bruxismo de que te tallan mucho los dientes y antes se creía que era porque tenían parásitos y hoy en día se sabe que la principal causa de bruxismo en niños es estrés. Y la siguiente es algo genético, ¿no? Que porque los papás son bruxistas y así, que rechinan los dientes. Niño que no duerme es un niño que va a tener alta exposición a cortisol. Y el cortisol es una hormona de ataque, una hormona de despierto, de ataque. Pero imagínense que no duermo y todo el tiempo están a la defensiva. Son niños que pueden estar agresivos, que pueden ser pegalones, que pueden ser groseros, que pueden contestar mal. Y muchas veces lo vemos desde la parte de la conducta. Ahí ella, oye, es un grosero, ¿no? Pero, oye, ¿está durmiendo bien? ¿Está comiendo bien? ¿Está descansando bien? ¿Cómo está el entorno familiar, no? Toda esta parte nutricional, de sueño, de juego social, involucra mucho en cómo se va a desarrollar el niño y cómo va a poder involucrarse en la parte social, en la parte afectiva y tener la menor consecuencia a futuro, porque es aquí donde se empieza a guardar todo. Y a lo mejor yo no recuerdo que me molestaran en la primaria, pero a lo mejor yo soy una persona sumamente tímida, ¿no? Soy una persona muy insegura, porque aparte todas estas inseguridades luego se refuerzan en casa. Porque, ay, sí, oye, ya estás comiendo mucho, ya estás muy gordo, deja los dulces. Oye, mejor te enseño a comer, pero no te etiqueto. Hay que tener mucho cuidado con las etiquetas que usamos hacia nuestros propios hijos, porque de por sí los etiquetamos nosotros y los etiquetan en la escuela, entonces lo van a normalizar. Y entonces sí estoy feo, y entonces sí estoy gordo, y entonces sí estoy muy flaco. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a comer bien, a dormir bien, a jugar el juego sano, el juego que no sean agresivos, ¿no? Porque hoy en día con la exposición a los videojuegos y a las maquinitas y, bueno, a los videojuegos estos ya de golpes, de metralletas y todo esto, pues obviamente estamos expuestos a violencia. Y no nada más entonces ya es la violencia emocional y no es la violencia psicológica. Ya también empiezo con violencia física porque pues lo que yo aprendí es a jugar a las luchas, ¿no? A golpear, a lastimar. Tenemos que tratar de mostrarles y de buscar el juego sano, el juego que me ayude a crecer, el que me ayuda a aprender. Y esto se involucra y también tiene que ver con la exposición a los videos, a las pantallas. ¿Qué está viendo mi hijo, no? Que a veces normalizamos porque es de colores y se ve bonito, pero a lo mejor es un video sobreestimulante, hiperestimulante, es un video agresivo, es un video que les enseña a hacer berrinches, es un video que les enseña a pegar, es un video que les está enseñando a no tener tolerancia a la frustración. Entonces, todo esto se involucra en el desarrollo del niño, pero obviamente tenemos que tener una guía y esta guía es la guía psicopedagógica, porque como padres muchas veces no lo sabemos y como padres lo normalizamos, porque cuando fuimos chiquitos lo normalizaron y cuando fuimos creciendo fue normal y entonces hacemos ver a nuestros hijos que es normal. Y a lo mejor, ¿y por qué? Porque antes no existían estas guías psicopedagógicas que hoy en día existen. Y las tenemos que tomar en cuenta para ayudar a que el sueño de nuestro hijo sea reparador, para ayudar a que el juego de nuestro hijo sea un juego sano, para ayudar a que la convivencia con sus compañeritos sea una convivencia sana, para ayudar a nuestro hijo a discernir qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal, y para no permitir la burla, el bullying y la violencia psicológica. Pero todo esto lo tenemos que hacer con bases psicológicas que no todos tenemos y no por ser padres las sabemos. Entonces debemos de darle el peso a los profesionales que lo tienen y saber que por algo existen y apoyarnos en ellos. Muchísimas gracias, de verdad, toda valiosa información que pueden transformar el bienestar de un niño. Gracias por compartirlo. Doctora, díganos por favor, ¿cómo influyen el entorno familiar y el vínculo afectivo en estas etapas posteriores del desarrollo? Mucho, mucho porque todo viene de casa, ¿no? Y esto más que yo se los pueden decir los psicólogos, los maestros, quien observa al niño prácticamente todo el día son los profesores. Son los maestros, es en la escuela. Y si en la escuela el profesor me está diciendo que algo no está bien, hay que hacer caso. Porque toda esta parte de los vínculos y de la parte del desarrollo psicoemocional es lo que yo veo en casa como niño. Porque lo que yo veo en casa, a mí que me van a enseñar que lo que se hace en mi casa está bien. Pero qué tal que no está bien, ¿no? Pero yo no lo sé. O sea, un niño, ¿cómo un niño lo va a saber? Si eso es lo que ve todos los días, si eso es lo que está viviendo todos los días, si ve que los papás se pelean todos los días, si ve que hay gritos, si ve que no hay límites, si ve que hay a lo mismo como puede ser un ambiente agresivo, a lo mismo que puede ser un ambiente amoroso, ¿no? Y a lo mejor el ambiente amoroso me ayuda a crecer de una forma óptima y que yo pueda pues ver que lo normal es dar amor. Pero si yo veo que lo normal es dar agresividad, pues obviamente esto no es de los niños. No es decir, ay, el niño tiene un problema. Pues obviamente el problema viene desde casa. Y si yo no veo cómo están estos vínculos socioafectivos desde la crianza y desde casa, entonces no voy a poder tratar al niño, porque obviamente, y hago la comparación y me disculpen, pero bueno, muchos tenemos perrijos y podemos ver que muchas veces cuando queremos entrenar al perro y decimos, bueno, pues lo voy a mandar a entrenar, ¿no? Y ya que regrese entrenado, y como yo como dueño en casa empiezo a repetir los mismos patrones, pues el perro va a empezar a repetir los mismos patrones que tenía antes de llevarlo a entrenar. Si yo como dueño no me entreno para llevar la actitud de la mascota, y lo mismo pasa con los niños, porque obviamente mucho es por condicionamiento, y si yo empiezo a condicionar en dichos ambientes agresivos o en un ambiente cálido o en un ambiente amoroso, pues obviamente eso es lo que el niño va a aprender, eso es lo que el niño va a aprender, a hacer vínculos. Entonces voy a hacer vínculos con personas agresivas, con personas maleantes, porque eso es lo que yo estoy acostumbrado a ver y eso es lo que yo normalizo. Entonces, sí es muy importante que toda la parte familiar sea evaluada, tanto en vínculos sanos como en los vínculos no sanos, porque en algún momento tengo que aprender a identificar cuando esto se está rompiendo. Muchas gracias, doctora. La verdad que es muy, muy importante lo que usted te comparte con nosotros, y definitivamente todo empieza en casa y cada madre que nos escucha lo sabe bien. Doctora, ¿de qué manera influye la lactancia materna en el desarrollo infantil, tanto en lo físico como en lo emocional? Este sí es un tema sumamente importante, porque la lactancia materna, como ya lo hemos platicado antes, no nada más es alimento, es apego, y es la primera relación que tiene un ser humano es con la madre, ¿no? Y hablando de apego, porque una cosa es el apego y una cosa es el vínculo, ya una vez que tenemos al bebé recién nacido. Un recién nacido tiene apego con la mamá, y porque no se reconoce como otra personita hasta entre los 3 y 6 meses de edad. Él sigue siendo mamá porque lo único que ha conocido durante 9 meses, a los bebitos de término y también los pretérminos, súper importante, más aún, ¿no? Lo único que ha conocido ese pequeñito, ese bebé, es la respiración de mamá, el bombeo de sangre de mamá, el latido del corazón de mamá, y de repente el bebé sale y lo primero que tenemos que dar es este apego y contención con la madre. Porque el primer estrés que tienen los niños o los bebés, los recién nacidos, es a través del canal de parto. El estrés que ellos hacen, el esfuerzo que ellos hacen por salir en la cesárea, tal vez no hacen esfuerzo, pero pues ya llegaron a un mundo exterior en donde ya no están sintiendo esa contención que sentían dentro de la pancita de mamá, y por eso el apego inmediato es muy importante, porque esto también va a fortalecer el vínculo madre-hijo, pero también va a promover el éxito de la lactancia materna. Lo comentábamos ya en otras pláticas, lo hemos visto en alguno de los artículos, que los bebitos no ven, ven en blanco, negro y borroso, escuchan, huelen y sienten. Una parte, que diga, la única distancia que ellos logran percibir y distinguir es la que existe entre los ojos de la madre y la carita del bebé mientras están en lactancia. Y no quiero nada más hablar de lactancia materna, porque pues hay ocasiones en donde no se logra la lactancia y damos fórmula, ¿no? Pero dar fórmula lo podemos hacer justamente de la misma forma en que damos el seno materno, teniendo esta cercanía de piel a piel, de poner a bebito sobre el pecho de mamá, de ver a los ojos al bebé mientras el bebito está lactando. Cuando abra los ojos, aprovechar ese momento, porque es el primer momento de desarrollo socioafectivo de una persona. El momento en que el bebé está lactando, ya sea leche materna, fórmula, en apego al seno materno y en fijación a la mirada de la madre a esa distancia. Entonces, esta parte de la lactancia materna tiene suma importancia en el desarrollo socioafectivo, así como pasa con la parte de la depresión posparto cuando hay un rechazo, porque el bebé lo siente, y esta parte tiene alto índice ya comprobado en el desarrollo de trastornos de la conducta, entre ellos el trastorno del espectro autista, la ausencia de la conexión o el desarrollo socioafectivo desde el desarrollo in útero y una vez cuando el bebé está fuera. Y tiene mucho que ver con la parte de la depresión posparto o durante el embarazo por toda la desregulación emocional. Entonces es muy importante buscar ayuda cuando identificamos que esto está sucediendo, porque puede repercutir en el desarrollo de nuestro pequeño y sobre todo poder tener trastornos conductuales a la larga. Muchísimas gracias, de verdad, todo un tema tan importante que está compartiendo usted con nosotros aquí esta mañana de Luna 9 Radio y este desafío diario para las madres modernas. Gracias por compartir nuevamente, querida doctora. Nos vamos a una brevísima pausa, regresamos en solo unos instantes. Gracias por acompañarnos en este miércoles de salud, pero no se vayan porque regresamos con la última y más humana pregunta para nuestra doctora Paulina. Y también con el resultado de la encuesta, recordemos que la pregunta del día de hoy es ¿qué aspecto siente más desafiante en el desarrollo de su hijo? Y agradecemos a todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, por su activa participación y por dejarnos saber su pensar y sentir a través de estas votaciones. Así que al regresar vamos a estar compartiendo el resultado de esta encuesta y le vamos a pedir a la doctora Paulina que nos dé un feedback acerca de justamente esta respuesta que nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha compartido con nosotros. Gracias también a Caroline Paz Valenzuela, le mandamos fuerte abrazo, nos saluda, dice aquí, saludos cordiales desde Chile, muchas gracias. Y también comparte con nosotros un tema de su autoría, más no su voz, pero nos dice que sí es su autoría, así que lo vamos a poner, dice especialmente en esta época. Gracias nuevamente, ya saben, si tienen saludos, preguntas, comentarios, lo pueden hacer a través de poner en las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital y también al número de WhatsApp. Tomen nota que es el más 1-551-254-8201. Ya regresamos, no se muevan de ahí, disfrutemos de este tema que se titula Confiar, la letra de Caroline Paz Valenzuela. Ya volvemos. Lo hermoso de la vida es estar en completa paz. ¿Cómo lograr si viene la ansiedad? Preocupación por lo que no ha pasado, solo yo lo he creado. El remedio está en soltar. Dejar de pensar en querer solucionarlo, lo que en nuestras manos no está, es descansar, confiar y entregar, sabiendo esperar en su divina voluntad. Porque sus pensamientos son de paz y no de mal. Descansar en su santa voluntad. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos.

cómo permitimos que nuestros hijos se desenvuelvan. Pero creo que una parte sí muy crucial es la parte de las emociones, porque incluso nosotros como adultos no sabemos canalizar nuestras emociones, no sabemos a veces manejarlas, y a veces poder ayudar a nuestros hijos se vuelve algo sumamente desafiante. Y es aquí donde entra la parte multidisciplinaria. Oye, yo no puedo, ¿no? Esto me sobrepasa, necesito ayuda, necesito apoyo de los expertos. ¿Cómo le hago para poder regular las emociones? ¿Cómo le hago para poder entender cuando es berrinche, cuando realmente está triste? Los niños no saben expresarse, o sea, es difícil que puedan expresar lo que sienten, ¿no? Si no es que con berrinches, enojo, tirando las cosas. Oye, pero ¿qué tal que eso no es un berrinche? ¿Qué tal que se está sintiendo triste? ¿Qué tal que se está sintiendo frustrado? Y la única forma en que lo puede expresar es con coraje, ¿no? Porque no pueden expresarlo de otra manera. Entonces, esta parte de regular las emociones nos tenemos que apoyar con la gente que es experta en esta área, porque efectivamente se vuelve sumamente desafiante cuando ni nosotros mismos como adultos podemos regular nuestras emociones. Entonces, creo que en esta ocasión yo también concuerdo con esta respuesta. Muchísimas gracias, de verdad, muy importante lo que usted comparte con nosotros. Doctora, para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a todas nuestras madres que hoy escuchan y que desean acompañar en el desarrollo de sus hijos con amor, con paciencia y con seguridad? Que la crianza es individualizada. Realmente debemos de evitar tratar de hacerlo, ¿no? Porque es muy difícil en la sociedad. Creo que es parte del desarrollo social las comparaciones, porque no nada más comparamos desde la parte de ahí le va mejor que a mí, el color de piel, el físico, desde chiquitos, algo que solemos hacer nosotros con nuestros hijos, con nuestros pequeñitos, es compararlos. Y siempre estamos comparándolos desde, ay, es que su hijo empezó a gatear antes que el mío, ¿ya tendrá un retraso mi hijo porque no ha gateado? Y no vemos toda la parte global. Tenemos que aprender a individualizar cada familia, cada desarrollo, cada pequeñito es diferente. Pero asimismo tenemos que tomar en cuenta y aprender a identificar cuando algo realmente no está bien. Y por eso está la guía del pediatra como primer contacto, y que confíen que cuando el pediatra recomienda la evaluación por otros especialistas, no nada más del área de la salud, sino también del área social, emocional, que confíen en ello, ¿no? Porque sí me ha pasado mucho que les dice uno de psicólogo para niños y pues ya no vuelve ni al pediatra siquiera, ¿no? Es como un insulto decir, ¿por qué mi hijo tiene que ir al psicólogo? Porque no, mi hijo no tiene un retraso en el lenguaje, mi hijo está perfecto. Y lo negativizan, lo invalidan, lo ciegan, ¿no? Y cuando ya avanzamos, pues ya es demasiado tarde. Entonces tenemos que confiar en el instinto, sobre todo voy a hablar de las mamás, porque esto me toca comentarlo, porque es lo que más veo en la consulta. Cuando la mamá dice algo no me late, es porque algo no está bien, ¿no? Y el papá dice, no, claro que no, todo está bien, pero ese sexto sentido de la madre hay que aprenderlo a escuchar, hay que aprenderlo a ver y hay que aprenderlo a validar. Porque si algo no le cuadra, es porque algo no está bien. Y obviamente confiar en el que nos está guiando en el desarrollo de nuestro pequeñito, en el crecimiento y desarrollo, en base a un crecimiento y desarrollo individualizado. Estamos hablando de mi hijo, no estamos hablando del hijo del vecino, del tío, del sobrino, sino de mi hijo. Y en base a eso, crecer sin comparaciones. Porque si empezamos comparando desde que son bebitos, de grandes, nosotros mismos nos empezamos a comparar y a invalidar. Entonces, pues esto es como lo que yo podría decirles como consejos a todas las mamitas que nos están escuchando. Papitos, familia que se involucra, felicidades por ello. Muchas gracias, doctora. Un cierre que brinda paz y claridad a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Doctora Paulina, muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia, su sensibilidad y su visión tan humana en el desarrollo infantil. Gracias por ser parte del equipo de Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias a ti, Francisco, gracias a la audiencia, a todos los que me escuchan, que se me regalan parte de su tiempo para escuchar y sobre todo por confiar en mí, ¿no? Se los agradezco. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y que tengan excelente ombligo de semana. Muchísimas gracias nuevamente y los invitamos a mañana que lean el artículo de salud titulado Niños sin tolerancia a la frustración, la crianza moderna y el rol clave del pediatra en nuestra edición navideña, la número 166 de FEM International Magazine. Si aún no ha recibido la revista, contáctenos al WhatsApp más 1-551-254-8201 o en las redes sociales y escríbanos directamente quiero mi revista y nosotros le enviaremos en la bandeja de entrada directamente. Luego también vamos a compartir los links para que sepan en las plataformas digitales donde nos encuentran. Gracias nuevamente, doctora, por estar con nosotros en esta querida familia de Luna 9 Radio. Gracias por acompañarnos en este miércoles de salud. Recuerden algo esencial: cada etapa del desarrollo de su hijo es única, irrepetible y profundamente valiosa. No caminen solas. Aquí estamos para ustedes semana a semana. Soy su servidor Francisco Isla y esto fue Miércoles de Salud por Luna 9 Radio Digital. Les deseo un día lleno de serenidad y de luz. Bendecido día y disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio. Dos tips, dos cositas antes. Recuerden que a las 7 de la noche, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 6 hora de México, regresa Miércoles de Música Clásica sin interrupciones ni comerciales. Así que los invitamos a que participen de ello aquí en nuestra plataforma de radio. Y también los dejamos con el tema del cierre, la oración de FEM International Group, hecha melodía. Gracias nuevamente por permitirnos ingresar a sus hogares y estamos a su servicio. Disfruten del tema. Que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días. We'll be right back.